la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Tecnoparque Central Casucá. En el marco del Sistema Nacional de Bibliotecas SENA, dos centros de la Regional Distrito Capital se han unido para ofrecer un mejor servicio a los aprendices. Estamos con José Ángel González, él es el coordinador de la Biblioteca del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. ¿Cuál es el objetivo de esta unión con el Centro de Tecnologías del Transporte? Fortalecer el apoyo para la formación profesional en el mejor servicio que se le pueda prestar a toda la población educativa. Y en cuanto al servicio virtual que se presta, ¿cómo funciona esto? En este momento estamos fortaleciendo con la ayuda también del CBS para que se tengan bases de datos virtuales y se tengan también intercambios de otras instituciones y se haga a través de cada uno de los puntos que los estudiantes quieran consultar. Pueden ser en sus casas, pueden ser en sus puntos de internet donde ellos convengan o dentro del mismo SENA que ellos puedan hacer el uso de la información. Y también estamos con Jamie Peñuela, ella es la coordinadora de la biblioteca del Centro de Tecnologías del Transporte. ¿Qué intercambios tienen ustedes con otras bibliotecas, no del SENA, sino de otras instituciones? Hay convenios con universidades y en este momento vamos a realizar un convenio con la biblioteca El Tintal para que los muchachos puedan acceder mejor a la información con libros que de pronto nosotros no tengamos acá y poderles solventar esas necesidades a ellos. ¿Cuáles son esas universidades con las que se tiene convenio? Universidad Nacional, Universidad del Rosario, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de la CUN, el INPAU. ¿Cuántos ejemplares, cuántos libros más o menos hay acá en esta biblioteca? Sumando los dos centros, tecnología de transporte y de construcción en la madera, cerca de 6.000 libros tenemos. Esta es la primera unión que hay entre dos centros del SENA que se fortalecen para prestar un mejor servicio a los aprendices a través del Sistema Nacional de Bibliotecas. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.